Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, José, buen día. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ayer fue una extensa paritaria, pero quería un poco, porque también lo han comunicado ustedes a través de un comunicado concreto desde lo que es la agrupación Azul Arancibia, sobre lo que se vivió ayer antes de iniciar ese momento paritario de la difusión de audios del viceministro. Quería un poco que compartas tu mirada, además como un referente histórico de la UNTER, de las distintas luchas que has atravesado por todo lo que fue etapa de gobierno radical y esta gestión actual de gobierno. Me imagino que algunas postales añejas se habrán pintado al ver el accionar. Bueno, quería un poco que me compartas cuáles sensaciones te ocurrieron cuando te fuiste enterando de esto, y además ayer en paritaria ver que estaba ahí esa quien es el viceministro, ¿no? Sí, bueno, en principio creo que este tipo de accionar no hacen ni más ni menos que generar un manto de sospecha, de malestar en el análisis que tiene que ser el genuino en cada una de las asambleas. Nosotros entendemos y sabemos que dentro de las filas de que son simpatizantes al gobierno, seguramente habrá muchísimos maestros y maestras, profesores, profesoras, que legítimamente militan en cada uno de los ámbitos, como lo hacen en otros ámbitos, y que después, al momento de ir a una asamblea de cualquier organismo, en este caso en el sector docente, van y lo hacen llevando adelante lo mejor para el conjunto, lo mejor para el sector docente, claramente. Esto digo, entendemos porque la UNTER tiene una militancia no solamente sindical, sino que tiene también una fuerte militancia política partidaria. Lo que está claro es que hay una intencionalidad no como sector de pensamiento, sino como patronal, de trabajar esto. Nos retrotrajo a otras épocas donde la patronal también definía y enviaba a sus funcionarios a votar, y bueno, y esto es lo que realmente genera mucha preocupación, genera preocupación en el lugar donde se hizo. La verdad que nos generó duda, y ayer lo planteamos en el marco de la paritaria, porque qué casualidad que se da en una de las seccionales nuestras, se da en un ámbito de una reunión convocada por el gobierno, y se filtran los audios hacia un sector de la oposición, y se trabaja todo el fin de semana en un video armado, específicamente armado para minutos antes de la paritaria que aparezca. Realmente nos generó mucho malestar, porque enrarece toda una situación que ya venía compleja, que ya viene compleja, de no poder solucionar, no poder salir del conflicto, de entender que el gobierno tiene que estar abocado a generar una mejor propuesta, no a operar internamente dentro de las estructuras del sindicato, de generar estas cuestiones de audios sospechosos con la oposición. Bueno, realmente es una situación más que compleja, que la dejamos de manifiesto. ¿Qué decían cuando ustedes ponían esto? ¿Cuál era la cara de los integrantes del Ministerio de Educación y del Derecho Humano? No fue un momento grato, pero por seguridad no era que se vivió tan livianamente. Fue un momento extenso de la primera parte de la paritaria con mucha preocupación. El gobierno argumenta esto que vos manifestaste al comienzo, que lleva adelante su posicionamiento de entender que lo que ofrece al gremio es lo mejor, y que siempre lo han militado entre sus filas. Lo que llama poderosamente la atención, Walter, es o esto es una operación dentro de las propias estructuras, que nos preocupa, digo, porque uno puede tener reuniones con determinados sectores, pero obviamente trabaja con la gente de confianza, convencido que una propuesta puede ser la mejor, si un amigo lo quiere trabajar libremente de ese lado, lo cual igual no compartimos, vuelvo a repetirte, porque forma parte de la patronal directamente. Pero otra cuestión tan abiertamente es cómo esto se se filtra y qué casualidad en determinados lugares, ¿no? Genera una situación de mucha sospecha, sí generó una situación de mucha tensión porque lo manifestamos en ese mismo sentido que lo estoy expresando, las dudas que nos ha generado, y el malestar y el ambiente realmente que ha generado principalmente en la seccional Roca Sistemenuco, ¿no? Donde uh-huh. realmente el día miércoles va a haber una asamblea y entiendo yo que la rareza de mirarse entre compañeros y compañeras de quién viene legítimamente y quién viene porque lo mandaron, realmente es una situación que no me gustaría estar en ese lugar para tener que decidir y analizar una propuesta del gobierno que puede o no mejorar la situación salarial. Entonces se desvirtúa todo lo que realmente hay que trabajar y que históricamente lo hemos hecho en los congresos de la organización. Uh-huh. Carrizo, que es, opinó también, me imagino que sí, ¿no? Carrizo, a la hora de que... Sí, opinó en el mismo sentido que la ministra, de justificar que esto eran reuniones que ellos habitualmente mantienen con todos los docentes, cuando hay propuestas o no hay propuestas, pero mantienen, sostienen con sus funcionarios y con docentes que los convocan a explicar los lineamientos del gobierno, las acciones del gobierno, y que, bueno, obviamente esta situación sin el consentimiento se había agravado y había salido de ese contexto. Realmente es muy dudosa muchas de las cuestiones que se plantean y obviamente generan un malestar y un fuerte repudio a cómo se trabajó y de la manera que se trabajó esto, ¿no? Bueno, yendo directamente al final, terminó cerca de las 6, 7 de la tarde, tengo entendido, ayer la paritaria, después de mucho ida y vuelta, se llega a, tengo entendido, por lo menos lo que se ha comunicado, un 26,5 para junio. Hay que hacer después un montón de análisis porque el impacto porcentual es muy diferente, depende del cargo. Me imagino que será una jornada de ese tipo en cada una de las seccionales, ¿no? Sí, porque, bueno, obviamente... La propuesta que ha terminado de elaborar el gobierno, que vuelvo a repetir que ojalá podamos analizar esto y no lo otro, que va a ser muy difícil, pero sí genera un impacto distinto en las distintas estructuras salariales, a través del plus de conectividad, un plus que tiene que ver con equiparar en cierta forma ese bono que se le dio al sector de la administración pública, equiparado en la distribución gradual durante todo el año para el sector docente, lo cual para nosotros es importante porque va a tener una continuidad en el cobro. Y creo que hay algo más que importante que tiene que ver con algo que hemos peleado siempre, que es cómo se mejora la calidad de nuestro salario, y una mejora gradual llegando a un 70% de incremento en el básico docente. Pasamos de 6.800 pesos en el mes de enero a casi 11.000 pesos en el mes de junio en la variación de nuestro básico, lo cual impacta obviamente no solamente a través de lo que son las sumas remunerativas y bonificables de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la habitación, porque al ser en el básico impacta en cada uno de estos conceptos, sino también en algo que hemos peleado históricamente, que era, bueno, modificar nuestra estructura de básico, nuestro valor índice, que esto es lo que se ha estado trabajando en esta última propuesta y creo que es uno de los aspectos también más importantes, más allá de ese impacto, como vos bien decías, está en algunos de los cargos por encima del 25% y llega hasta el 26% en algunos otros cargos al mes de julio. Nero, ¿y por qué a la hora de comunicar no se habló de los tramos? ¿No hay más tramos? ¿Se borran los tramos? ¿Ya ese primer tramo se absuelve? ¿Cómo es el tema? No, los tramos, de eso no se habló porque el gobierno sigue sosteniendo la estructura de cargos, de tramos que lo ofreció al resto de los estatales. Los meses de abril, mayo y junio siguen los tres tramos correspondientes. Porque aparte no va a haber variación al haber cerrado con el resto de los de los estatales, de quienes estaban en el marco tanto de la función pública como de la paritaria, que en el sector de los judiciales, no han definido no modificar los tramos, que entiendo que es una etapa que tenemos que seguirla realizando de manera conjunta, ¿no? Hay aspectos que siguen los contactos dentro del frente gremial. Entendemos que acortamiento de plazo, reapertura de paritaria, actualización al índice inflacionario, son temas que también están planteando, aún cuando han cerrado la paritaria, los mismos empleados estatales. Digo, cuando cerraron la anterior discusión, cerraban con una proyección de un 4% a marzo, y hoy estamos en un 6,7 actual, casi un 7% a marzo. Entonces ha quedado desfasado esa propuesta salarial. Por eso entendemos que hay algunos aspectos que debemos seguir trabajando con el resto de los estatales. ¿Congreso es el jueves en Fisqué? No, congreso el jueves en Villa Regina. En Villa Regina, está. Y ahí se sabrá, y será, me imagino, un congreso para observar qué es lo que se analiza, si esta mejora es un poco lo que se buscaba, ok, y por dónde continuar. Así que estaremos atentos a eso. Nervi, gracias por estos minutos. Gracias, doctor. Abrazo grande. 7:49, Marcelo Nervi, hablando de la paritaria, hablando del clima que se vivió allá en la paritaria, claramente marcado por los audios que habíamos compartido también ayer del viceministro arengando la tropa para que vote a favor de la propuesta gubernamental.